¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Stephanie. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero dónde estás? Aquí. ¿Y aquí qué? Radio. En la radio. En la radio. ¿Y en la radio? ¿Cómo se llama esta radio? Papá. Échale papas es el programa, efectivamente. Pero la radio donde tenemos aquí no sé cuántos micrófonos, compañeros, compañeras, donde tú toses en directo también. ¿Cómo se llama esa radio que empieza por Onda? Onda, ¿Merlín? Manín. Ahí va. ¿Con quién has venido hoy al estudio? José, Mose, Auma y yo. Uh-huh. ¿Y a mí no me presenta sí, nadie? Sí, y Mayo, de Mayo. Una cosita, ¿sabes qué programa es este? ¿Mm? De número. Porque es que llevamos 10 años aquí. ¿Tú llevas 10 años viniendo? ¿De verdad? ¿Sabes cuántos programas llevamos ya con este? ¿Mm? ¿Te lo digo? Sí. 256. Oh. ¿Quién lo diría cuando empezamos? Hace 10 temporadas. Mira, Stephanie, ¿te parece que vamos a poner un audio y así ya enseguida damos a la persona que tenemos aquí paso y nos preparamos un poquito porque tenemos personas en estudio, llamadas telefónicas. Tú en todo participas, ¿no? Te abrimos el micrófono y tú ya vas entrando. ¿Te vale, parece? Sí. Y por favor, los que tengáis que toser, mirar para otro lado, no más eso, micrófono. Eso. Vale, es un, sería un gran detalle. Venga, vamos a arrancar un pequeño audio y nos ponemos con el lío. Vale. Yo creo que todos venimos a este mundo con una misión. Vengamos como vengamos, nazcamos donde nazcamos o vengamos con las herramientas con las que vengamos. Esa misión es la que nos hace únicos, ¿no? Partimos de la base de que creemos en capacidades. Hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que sí. Si no hubiera arte, yo no me levantaría del sofá o de la cama por la mañana. Es imposible imaginarme mi vida sin música. Puedes tocar el violín y puedes llegar hasta el alma de la otra persona. Es wow. Cuando necesito y me duele la cabeza, me desconecto los audífonos y escucho el silencio. Y la gente normal no sabe lo que es el silencio. Yo quería ser bailarina. La discapacidad le aporta al flamenco diversidad. Le aporta nueva forma. Nuevas personas, nuevos colectivos y nuevos artistas. Prefiero una persona con diversidad funcional antes que a un profesional. Pero yo creo que fue la autenticidad. Prefiero eso, la verdad, antes que la perfección. A mí la palabra inclusión no me gusta. Me gusta más la palabra normalización. Una de las cosas que yo siempre he soñado era cantar. Joel creo que tiene inculcado de que puede hacerlo todo. Como mínimo intentarlo. Sí que me he ocupado de disfrutar de mis habilidades y de hacer las cosas de manera diferente. Lo que mostraba desde muy chiquitín, interés por los instrumentos musicales que yo tenía en casa. Esto me ha ayudado a ser mucho mejor persona de lo que era. Yo no era así. Sabe hacer la música precisa para el momento preciso. Y eso es el arte de un músico. Cuando tengo la oportunidad de tocar para otras personas, puedo expresarme de una manera que no puedo hacerlo cuando hablo. Y entonces esto es único. Este miércoles 24 de septiembre se celebra en el Teatro Real de Madrid la gala Superarte de la Fundación SIFU, un gran evento en el que artistas con discapacidad toman el escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades. Nos acompaña Audrey Majali, responsable de la zona Centro Fundación SIFU. Audrey, muy buenos días y bienvenida a Cere Papas. Hola, buenos días, Anuar. Buenos días. Hola a todos, muchas gracias por invitarnos. Y pues me encanta estar ahí con vosotros para pasar un buen rato, que veo que hay buen ambiente. ¿Cuándo nació la Fundación SIFU? Vale, para contestarte un poco y darte contexto a la respuesta, es que empezó en 93 en Barcelona, se creó la empresa, el grupo SIFU, ¿vale? Ahí ha sido realmente impulsado por un grupo de familiares de personas con discapacidad y buscaba ayudarle para su inserción laboral. Entonces se creó el grupo y ahí han salido todos los servicios que plantea el grupo, como auxiliares, facility services, pues limpiezas y muchos servicios que ofrece el grupo. Y a través del tiempo, pues hemos buscado a hacer conexiones, a derribar más barreras, y por eso se ha creado la fundación, ¿no? La fundación, pues estamos de enhorabuena también, es que cumplimos nosotros 20 años. Así que lo que intentamos hacer desde formación es la integración social y laboral de las personas con discapacidad a través de proyectos culturales, ¿vale? Que puede ser también el arte, el deporte y sobre todo sensibilizar a la sociedad y a la gente, a las empresas. ¿Cuáles son sus líneas de actuación para integración? Vale, en nuestras líneas de actuaciones, para hacerlo un poco más resumido, hay como tres esenciales, ¿no? Que sería la primera, el empleo, la inserción laboral, porque al fin y al cabo cuando te haces mayor, todos buscamos también pues ocupar nuestros días, ¿no? Entonces damos este asesoramiento, estas formaciones y sobre todo acompañamos para que haya una integración en un trabajo que te haga feliz. Luego es que está toda la parte de sensibilización y difusión, en la cual pues buscamos, como os decía antes, tumbar estas barreras para realmente hacer que se conozca las dificultades que uno encuentra en el camino y hacer que el mundo sea un poco más justo. Y luego estaría toda la parte que trabajamos nosotros de estrategia en diversidad, donde ayudamos las empresas a cumplir con la legalidad, con todas las estrategias ESG y todos los trabajos de voluntariado y eso básicamente te podría contar. Audrey, ¿cuál es tu trabajo en la Fundación SIFU? Vale, yo en la Fundación SIFU, que me encargo de, soy la responsable de RSS en la zona de Madrid y Centro. Entonces, lo que se busca es dar realmente un impulso a nivel local en Madrid para poder garantizar proyectos y que todos los proyectos se conviertan en impactos reales para las personas, ¿no? Obviamente es que mi trabajo día a día es dar visibilidad a todas las dificultades que se encuentra para que al final y al cabo se hagan más pequeñas y sea más fácil, ¿no? Y hablar pues tanto desde las personas como desde las empresas, cómo hacer que juntas puedan encontrar un equilibrio y algo más para ser más felices, que es lo que intentamos todos. Aparte de Madrid, ¿en qué otras ciudades estáis? Pues nosotros estamos sobre todo, bueno, principalmente estamos en Barcelona, donde ha empezado el proyecto y donde está la sede de Fundación SIFU, pero estamos y cubrimos todo el territorio nacional, entonces estamos en toda España. ¿Cómo nació la gala Superarte? La gala Superarte empezó realmente cuando pues es que buscamos dar un impulso a nivel artístico, ¿no? Es que empezó en 2016, donde veíamos que había mucho talento y queríamos poner en valor este talento delante de la discapacidad. Entonces, la primera gala fue, de hecho, solamente de danza. Ahora el arte ya estamos pues ofreciendo mucho más cosas, es que términos de música, el baile también está, pero pues buscamos expandirnos en el resto de España a partir de 2021. Esta gala es el evento que muestra todo vuestro trabajo artístico. Te tengo que decir que todo no, pero sí que la gala Superarte muestra gran parte de nuestro trabajo de todo el año, ¿vale? Aunque sea un momento muy puntual, esta que estamos comentando en particular de Madrid, sí que es la guinda de todo el trabajo que han hecho todos los artistas durante toda su formación este año, ¿vale? Entonces desarrollamos, aparte de la gala Superarte, otros proyectos y donde hacemos expresiones creativas que no están ahí presentes en la gala, pero que es una parte importante desde Fundación. ¿La beca Superarte qué son? Las becas Superarte son realmente parte del programa general Superarte, ¿vale? En el cual, gracias al apoyo económico que se dan a través de las becas, podemos impulsar y detectar el talento de las personas a nivel artístico. Entonces, cuando descubrimos este talento, podemos darle la beca para que haga la formación en grandes escuelas de danza, de música, y pues que pueda hacer su formación continua, ¿no? Entonces, nosotros le damos esta visibilidad, este acompañamiento, y luego la oportunidad laboral de entrar en el mercado profesional de lo que le gusta, que en este caso sería la música, el baile y eso. ¿Cuántas becas habéis dado en este tiempo? Yo no tengo el cómputo de todo lo que has hecho, ¿vale? Pero sí que buscamos siempre que sea más. Ojalá, como todos, queremos siempre más. Pero ya hemos becado, te diría, más de 50 artistas que han sido seleccionados, que han sido formados, que están en el mundo de la música, de la danza, y cada uno en su especialidad, que puede ser piano, violín, canto o música electrónica adaptada. La Gala Superarte es el mayor evento inclusivo artístico de Europa. Efectivamente, la Gala Superarte es uno de los eventos inclusivos especial de lo más destacado a nivel artístico en Europa. No te diría mundial, porque controlo más Europa y Francia, con el acento que me habéis notado, pero sí que es un evento brutal. Bueno, de hecho, estamos este año en el Teatro Real, que es un sitio que impone, pues porque es un sitio emblemático también en Madrid, y donde a través de la gala van a actuar profesionales, hablamos de más de 80 artistas. ¿Qué es bueno? La gala. En la gala lo que vas a poder ver son actuaciones, ¿no? Van a haber como 8 actos. Bueno, no son actos. Ahí nos explicará luego, creo que hacemos una conexión con Oriol, pero son 8 actuaciones de artistas con múltiples, cada uno especialista en su ámbito, y van a actuar, a hacer su performance, ¿no? Entonces, será una gala que sea presentada por una influencer y logopeda conocida, Inés Rodríguez. No sé si os suena. Yo sí que la conocía sobre todo porque es colaboradora de un programa en la tele. Y sobre todo aporta mucha frescura, ¿no?, al evento para destigmatizar la discapacidad y hablar de lo que encuentra ella, ¿no? Entonces, después de esta hora y cuarto de actuaciones, donde van a cantar, a bailar, a dar los 200%, porque son súper entregados, pues vamos a ver desfilar todos los artistas, que son pues con gente con discapacidad y mezclado con gente sin discapacidad. Entonces, todos ellos van a estar acompañados con 20 músicos de la Escuela Superior de Música de Reina Sofía. Y todo esto va a ser una celebración brutal, una fiesta que invitamos justamente a todo el mundo para que lo vea, porque no es solamente de ver, es de vivirlo. No lo vemos. ¿Para ti? Pues los oyentes, me encantaría poder invitar a todo el mundo, pero es verdad que estamos ahora, bueno, por suerte, con el aforo completo, pero eso no significa que no se pueda ver ninguna gala, ¿vale? Porque sí que actuamos a nivel nacional y siempre podéis mirar en las redes sociales de Fundación SIFU cómo acudir. Estamos, de hecho, la próxima gala será el 3 de diciembre en Vigo y en 2026 estaremos en una gala que estamos preparando en Barcelona y habrá otras fechas y otras ciudades para que justamente la gente a nivel más cercano a su casa pueda actuar y acceder y vivirlo. Cuéntanos sobre el proyecto tecnológico para la inclusión. Vale, me gusta que me hagas esta pregunta porque, bueno, es que realmente todos nuestros proyectos están buscando la inclusión y la tecnología, como no, es una palanca que nos ayuda pues realmente para hacer la vida un poco más accesible a todos, ¿no? Entonces tenemos varias iniciativas. Dentro de las iniciativas que planteamos desde Fundación SIFU existe la iniciativa del proyecto Supercode, realmente en formación para que no haya brecha y diferencias, para poder formar la gente en inteligencia artificial y todas estas cosas, pero sobre todo en la tecnología por la inclusión a nivel artístico, pues utilizamos estos avances tecnológicos para democratizar y expandir el uso y el acceso a la música a través de la implementación de instrumentos específicos que realizamos para la gente. Es decir, pues tenemos, que ya se verá de hecho en la gala, si no habéis mirado o visto nada sobre ello, es que tenemos un aparato que se llama el iARP. Es realmente un software que te permite, pues ahí lo hemos lanzado nosotros en colaboración con ABB, que ellos son expertos en robótica, y lo que haces es, a través de la mirada, puedes realmente tocar un instrumento de música. Entonces, nuestro artista, que lo presentó en nuestras anteriores galas como Joel Bueno, toca directamente el piano a través de este software. Entonces, te da una oportunidad a las personas que, pues como él, podrían tener una parálisis cerebral. Luego tenemos otros tipos de instrumentos, como podría ser el travel sax. Eso sí que, de hecho, es que lo abrimos, creo que es que se abrirá también a los niños, a la gente también que tiene una discapacidad pulmonar, porque es más ligero. Es exactamente, es un saxofono, pero en tamaño y en peso más reducido. Entonces te da la posibilidad, hasta una persona que tiene una discapacidad y con solamente un 20% de capacidad pulmonar, puede tocar y no perder el gusto a la música, ¿no? Luego tenemos otras tecnologías como el OxyOne, que es un secuenciador donde es que hemos adaptado para que los DJs puedan utilizar este aparato para poder hacer sus sesiones y aunque no tengan miembros superiores, pues pueden hacerlo y tocar la música. Y entonces pues buscamos nosotros siempre desarrollar más instrumentos para que pues toda la gente que encuentra una dificultad, de hecho es que bienvenido sea, de apoyos, ideas, para poder desarrollarlos. ¿Qué podemos encontrar en la revista? ¿Somos capaces? Vale, en la revista Somos Capaces, de hecho os he traído una para que lo podáis ver. Pues es una revista en la cual realmente es que puedes encontrar muchas informaciones del sector, los problemas de gente real que te cuenta pues lo que le está pasando, informaciones sobre a nivel legal, cómo está cambiando el mundo, los nuevos requisitos, cómo puedes, pues todas las historias que os estoy diciendo de cómo funciona realmente el Travel Sax, es que hacer como llegar a la audiencia, ¿no? Explicar todo lo que se podría hacer para al fin y al cabo abrir la mente. ¿Cómo seguís en la Fundación SIFU por redes? Vale, en redes sí que tenemos, pues tenemos tanto a Facebook, que sería a través de Fundación Grupo SIFU. Tenemos a Instagram, que sería @grupo-SIFU. Y tenemos a LinkedIn, que no puedes encontrar también en Fundación Grupo SIFU, y también en, te iba a decir a Twitter, pero es X, que sería @grupo_SIFU. Pues nos vamos a quedar con esos datos, vamos a hacer una pequeñita pausa, así nos damos un traguito y empezamos con las conexiones telefónicas, hablando precisamente de esta gala Superarte, que es el ya, el miércoles que viene, en el Teatro Real de Madrid. ¿Qué tal si empiezo a aceptarme tal y como soy? Dejo atrás mis dudas, todo eso distinto, y hago un pacto de valor. Lo estoy sintiendo, la clave está en la inclusión. Quieres formar parte, luchar por superarte, afrontar la vida con coraje y normalizar nuestra misión. Bailaré con mis virtudes, lo he decidido. Vuelo contigo, lo he decidido. Ya no hay más miedos en mi corazón. Con tu valía y mi energía, juntos sabemos conectar mejor. Oriol Saña es director artístico de la gala Superarte. Tenemos a Oriol al otro lado del teléfono. Oriol, muy buenas. Hola, buenos días. ¿De qué va a disfrutar el público en la gala Superarte del miércoles 24? Pues mira, va a disfrutar de un espectáculo artístico inclusivo, el más importante de Europa en estos momentos, y en el que los artistas con discapacidad, después de recorrer los muchos de los escenarios más importantes de España, acabaremos aquí en el Teatro Real en Madrid, sobre todo intentando demostrar el talento y que sobre todo no tiene barreras. ¿Cuánto tiempo lleva montar una gala así? Aproximadamente lo hacemos, nos dura unos 7-8 meses. Porque piensa que también vamos variando el repertorio, también en función de los becados y los colaboradores que tenemos. Y también hay que escribir la música, hay que probarla, hay que hacerlas algunas pues un poco a medida, a sus posibilidades de tocar. Hay gente de todos los niveles. Y de esta manera, pues bueno, como también tenemos la danza, que tenemos que hacer las producciones y toda la producción la hacemos propia, pues eso también recorre pues que tengamos que hacer unos ensayos previos, individuales, en parciales, por secciones, para después hacer un ensayo general y poderlo mostrar en público el día del concierto. Como director artístico, ¿Cuál es tu trabajo en la gala? Bueno, mi trabajo en la gala es que todo lo que hay dentro del escenario funcione, decidir la música, parte escribirla, interpretarla, dirigir los ensayos y dirigir por el concierto con el colectivo que esté ahí. Y también, sobre todo, pues bueno, que todo el mundo esté cómodo, que todo el mundo pueda tocar, y que, bueno, que haya que esté todo correcto antes de salir, antes de que se abra el telón. ¿Cuál es el momento más emotivo que has visto en las galas? Mira, en las galas no es que tenga un momento el más bonito, sino que tengo muchos momentos diferentes, ¿no? Y en resumen, creo que los mejores momentos son cuando ves las caras de complicidad entre los músicos y sobre todo cuando ves un público que no diferencia a una persona con o sin discapacidad y que lo ven como una cosa normal. Es decir, a mí cuando hablamos de música inclusiva me gusta hablar de normalizar la música, ¿no? Y que todo el mundo tenga la oportunidad de poderse expresar y sobre todo con la cultura y sobre todo con la música, que es un lenguaje, una manera de expresarse. Pero la complicidad, las caras emotivas de los artistas en el escenario cuando estamos interpretando la música y estamos pues entre nosotros interactuando, me quedo con esos momentos, que son los más emotivos en esos momentos. ¿Has practicado en anteriores galas Superarte? Bueno, sí, he estado en los últimos 7 años en las galas Superarte, y en estas galas, pues bueno, también ha ido evolucionando en la manera de trabajar, en la manera artística también. Y en estos momentos tenemos como una especie de ecosistema, como un universo que es muy único, ¿no? Piensa que tenemos todo tipo de instrumentos, instrumentos adaptables, y que además eso también hace que sea un sonido único, ¿no? Entonces, si quieres escuchar ese sonido único, en estos momentos solo lo puedes ver en las galas Superarte de la Fundación. ¿Qué diferencias a un artista con discapacidad que quien no lo tiene? Para mí no hay diferencias. Yo creo que las diferencias las tiene la sociedad. Yo cuando estoy dirigiendo el colectivo, la orquesta, yo no diferencio de nadie. Y ellos además quieren que estén tratados así. Yo trato a todos por igual y al nivel profesional más alto que pueda. Entonces, yo no tengo diferencias. ¿Con cuántas artistas con discapacidad hay trabajando? Mira, es un colectivo que somos exactamente 56 el día de la gala y habrán aproximadamente unas 30 personas con discapacidad. ¿Hablamos de algunos artistas que han salido gracias a la beca Superarte? Bueno, las becas Superarte ayudan a los artistas a que tengan un acompañamiento por parte de la Fundación, que pueden interactuar en otros conciertos que no sean las galas, y que al final del recorrido pues puedan compartir estos escenarios con colaboradores de la Fundación, porque no todos son becados, y con colectivos de otras escuelas. Nosotros también estamos muy ligados en lo que son en escuelas superiores de música, conservatorios de grado profesional o escuelas de música o de danza, ¿no? En este caso, en el Teatro Real de Madrid tendremos la suerte de trabajar y participar y tocar junto a músicos, estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. También has participado en el documental Superarte, que podemos ver aquí. El documental Superarte es un documental que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, y en ese documental pues tenemos diferentes artistas. Entre ellos también hay que destacar pues, que una de ellas, que es María José Moya, que nos ha dejado hace 2 días, un artista con danza, un artista que con discapacidad, iba con silla de ruedas, y una persona con mucha sensibilidad que nos ha acompañado a muchas galas. Aparte de ella, pues hemos trabajado pues, con cantantes, con instrumentistas de cuerda, y hemos hecho pues, bueno, un seguimiento con ellos que realmente ha sido muy, muy, muy interesante. ¿Cómo ha sido todo el proceso de realización del documental? Bueno, el documental se ha grabado durante unos 2 años, que estuvo durante la pandemia, ¿vale? Y eso también ha supuesto pues que se han tenido que desplazar todos los medios y en cada casa buscar hablar con las familias. Las familias nos han abierto su intimidad, nos han abierto su puerta, nos han explicado sus miedos, sus maneras de ver el mundo de la música. En este caso nos hemos centrado más en el mundo de la música más que en el de la danza, y yo creo que el resultado es buenísimo. Yo creo que es un documental que mucha gente tendría que ver. A nivel educacional, creo que tendría que estar en muchas escuelas y sobre todo en institutos de la ESO para que vean realmente lo que qué sucede en las vidas de estos artistas. ¿Qué es para ti lo más importante que quieras que deje en el espectador esta película? En esta película me quedo con muchas cosas. Me quedo pues con la experiencia de los músicos, los que al final tenemos que salir de este hecho paternalista, ¿no? Para mí todos son profesionales. Pienso que también hemos visto la mirada de Larry León, que también sale en el documental. Hemos tenido a Antonio Belmonte, que toca el contrabajo. Es uno de los primeros músicos que ha entrado, sobre todo en el superior con el contrabajo, en el Conservatorio Superior de Música de Albacete. Tenemos Joel Bueno, que es un artista que va con nosotros con el Hart. Esther San Martín, que aparte es un alumno que se graduó en el SMUC y también padecía de sordera con un 90%. Y realmente yo no he visto nunca superdiscapacidad. Eric Díaz, que acaba de entrar ahora en la Universidad de Maastricht, en Holanda. Manuel Ortega, que es un super guitarrista, pero a causa de una enfermedad, pues el canto le ha llevado más allá, ¿no? Mónica López también con el canto lírica, y María José Moya, que aunque he dicho antes que solo había música, pues también la tuvimos ella en la danza, aunque se nos haya dejado hace ahora 2 días, ¿no? Eso nos ha dado una visibilidad, nos explica 8 historias de arte que van más allá de la discapacidad, ¿no? Y realmente, pues bueno, yo creo que me quedo con esto. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te han dado las personas con discapacidad? Mira, el aprendizaje más grande que me han dado es, una, que no se rinden jamás; 2, que siempre están a por todas, ¿no? Yo aprendo mucho también. O sea, al final hablamos de discapacidad, pero podemos hablar también de supercapacidades, de altas discapacidades. Una persona que no puede ver tiene unas altas capacidades a la hora de escuchar, que pues, probablemente yo no tenga, ¿no? Y aprender también cómo actúan, cómo interactúan, ¿no? Me quedo con su sensibilidad, me quedo también con las familias, que es una parte súper importante, ¿no? Que están ahí siempre, ¿no? Y que esto también nos ayuden también a ver la música, ¿no? Y que ver estos testimonios, sobre todo, cómo el poder transformado del arte y la importancia de romper, sobre todo, estereotipos, ¿no? ¿Dónde se puede ver el documental Superarte? El documental Superarte se puede ver en el Casa Forum Plus, donde ahí se puede ver y se puede disfrutar de este documental. Orión, mil gracias por abrir un poquito en tu agenda para participar en nuestro programa. Un abrazo desde Madrid. Pues igualmente, para mí ha sido un placer estar con vosotros. He podido sacar un hueco a la agenda porque ha valido la pena, y sobre todo a daros las gracias a todos vosotros por tirar adelante este programa, que realmente es súper interesante, y gracias para darnos visibilidad en esta gala Superarte que vamos a tener el próximo miércoles en el Teatro Real de Madrid a las 7 de la tarde, donde en estos momentos todas las entradas están agotadas, y esto también nos llena de orgullo que vemos que hay un interés y que sigáis adelante. Muchas gracias. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. hardest people living in the world agree. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. De las artistas que ha participado en la gala Superarte es la bailarina Ana Urrejala. Ana, buenas mañanas. Hola, buenos días. ¿Qué significa para ti hacer estado en la gala Superarte? Pues la verdad que una pedazo de oportunidad, la verdad, las galas son súper impresionantes, tanto desde abajo, quien las vive como público, como los que estamos arriba, desde el escenario. Es una pedazo de oportunidad poder estar ahí participando en lo que es todo el evento de la gala. ¿Cómo han sido tus participaciones en las galas? Pues yo empecé siendo becada en el curso 2023-2024, ellos me dieron una beca de danza y durante todo ese año estando becada, ellos dan la oportunidad a los que somos becados de participar en las galas que ellos hacen en distintas ciudades de España. Y luego, después de eso, yo he seguido en contacto con ellos y a pesar de no ser becada, he seguido colaborando con ellos en distintas galas como bailarina y en algunas también como coreógrafa. ¿Cómo comenzaste a bailar? Pues empecé a bailar a los 7 añitos porque mi madre me apuntó a clases de ballet y la verdad que me gustó bastante, continué y luego en un momento me cambié a la danza contemporánea, que es la rama de la danza que hago ahora, y porque me permitía como más libertad de expresión y la verdad que desde entonces pues ahí estoy ligada a la danza. ¿Tu discapacidad visual no es de nacimiento? ¿Cómo cambia tu vida y tu forma de bailar cuando aparece? Pues justo, como tú dices, mi discapacidad no es de nacimiento. Se me empezó a desarrollar como a los 11, 12 años. Empezaron a notar que efectivamente no veía bien. Tardaron bastante en diagnosticármela al ser una enfermedad rara. Es una enfermedad que afecta a la retina y lo que yo tengo es pérdida de agudeza visual, tengo un 90% menos. La agudeza visual, por así decirlo, afecta a la nitidez, por tanto yo tengo una visión muy reducida. Y claro, lo malo de mi enfermedad es que es degenerativo. La suerte que tengo es que yo empecé a bailar sin esta discapacidad. Y al principio cuando me empezó, pues era un nivel pues bajito. Entonces, gracias a eso, yo toda mi formación no la recuerdo con ningún problema. Se me empieza a complicar más como en mi etapa adulta, pero por lo menos cuento con una base de formación. Y luego es acostumbrándome porque, por desgracia, pues año tras año me va empeorando un poco. Y bueno, pues ir lidiando con las trabas y los problemas que me voy encontrando. ¿Qué apoyo necesitas para realizar tus espectáculos? Pues de cara a cuando estoy en un escenario, mis ojos son mucho más sensibles a la luz, entonces todos los focos que hacen que pueda estar el espectáculo iluminado y que el público lo pueda ver, a mí me molestan muchísimo porque me deslumbran. Entonces ahí, que es lo bueno con Sifu, que ellos ahí entienden y tienen mucho cuidado con las intensidades de las luces, probamos qué colores me funcionan mejor, y de cara a las clases y los ensayos, pues eso, siempre me tengo que poner muy cerca del coreógrafo, porque si no, no puedo ver los movimientos que está haciendo. Me tengo que poner muy cerca del espejo. Y luego también hay veces que muchas cosas de movimientos rápidos de cabeza, pues como yo tengo visión borrosa, me mareo muchísimo. Entonces hay ciertas cosas que igual tengo que hacer pequeñas adaptaciones, o simplemente pues que mi cuerpo necesita un poco más de tiempo para integrarlas y que las pueda hacer sin que se maree. ¿Qué tipo de baile o danza realizas? Pues como te comentaba, empecé con la danza clásica, que la verdad que siempre la llevaré dentro de mí, ha sido lo que me ha formado y me ha dado una base técnica y una disciplina. Y luego me cambié a la danza contemporánea. La danza contemporánea tiene muchas ramas y bueno, ahí estoy, la verdad es que muy contenta, cada día aprendiendo cosas nuevas y descubriendo qué tipo de movimiento es el que más me gusta y más se adapta a mí. Fuiste becaria por la Fundación Chifu. ¿Cómo te incluye esta beca? Cuando eres becado por Chifu, ellos te costean los gastos de la escuela de danza. Entonces, gracias a la beca de Chifu, porque en ese momento yo aún estaba con mi formación, porque como bailarín siempre tienes que continuar formándote, porque nunca dejas de aprender por mucho que sepas. Entonces ese año, gracias a Chifu, yo pude estar todo el año tomando pues diversas clases con distintos coreógrafos de renombre en Madrid, para que todo eso ayudase pues bueno a continuar con la formación que ya partía de una base. Aparte de las galas Superarte, ¿en qué otro espectáculo has participado? Pues aparte de las galas Superarte, yo en el, si no me equivoco, en el 2022 conocí un grupo de danza inclusiva de Madrid que se llama Danzar, y entonces ellos contactaron conmigo y entonces yo coreografié un solo que era para mí misma, para mi persona, y entonces gracias a ellos pudimos mover ese solo pues por distintas ciudades de España, lo bailamos en distintos festivales, en Sevilla, en Zaragoza, también lo bailamos en Madrid, en el Teatro Montalvo, en el Teatro Sarcedilla. Entonces ese solo, la verdad es que durante varios años lo estuve bailando. Luego también he participado en un documental que habla un poco de la danza y la inclusión y la discapacidad, que aún no está en ninguna plataforma online, pero que va a estar en un futuro. Ahora lo están moviendo por festivales. También tengo ahora como varios proyectos ahí como un poco emergentes, cocinándose, por así decirlo. Y la verdad que no me quejo. En los últimos años he tenido mucha suerte, que me están saliendo cosas, y obviamente muy agradecida sobre todo a Chifu por continuar bailando con ellos, no solo como bailarina, sino en las últimas galas también me están permitiendo estar como coreógrafa, que también es una parte de la danza que a mí me interesa mucho, la coreografía. ¿Con quién te gustaría compartir escenario alguna vez? Uf, pues no sabría decirte. Obviamente hay muchísima gente que me gustaría compartir escenario a nivel bailarines, pero sobre todo imagino que coreógrafos. Tenemos muchos coreógrafos de renombre en España. Mismamente ahora me viene Nacho Lobato, que ha vuelto ahora a los escenarios creando unas coreografías que la verdad espero tener la oportunidad de ver en teatros. La verdad que pues eso, la oportunidad de trabajar con coreógrafos de renombre como Nacho Duato, la verdad que para mí sería todo un sueño. ¿Qué más actuaciones tienes en un futuro? Pues ahora mismo tengo la actuación con Chifu aquí en Madrid, en el Teatro Real. Y también Chifu va a estar actuando este año en distintas galas. Aún no sé exactamente si llevarán el espectáculo que tenemos de danza a otras galas o si no, Seguramente sí, porque siempre actuamos en más de una. Y ahora mismo no tengo nada más, pero porque como os comentaba justo, estoy como en periodo de creación de una nueva pieza. Entonces, claro, estoy justo en todo el proceso de crear la pieza, prepararla, y una vez la acabase, ya me pondría a la difusión de la pieza para poder presentarla a teatros y festivales. También eres coreógrafa. ¿Qué es esto? Sí, también soy coreógrafa. En un principio no creía que me llamase la rama de la coreografía. Y fue a raíz de estar, porque también estuve bailando durante 2 años en una compañía de aquí de Madrid que se llama Elephant in the Black Box, y de repente para un espectáculo en concreto fallaron unas compañeras y me pidieron que yo fuese la que coreografiase como ese trozo. Y iba a ser un trozo pequeñito, les gustó y al final acabé coreografiando. Y la verdad que descubrí ahí que sí que tengo una pasión por coreografiar que desconocía, y la coreografía implica que no eres el que ejecutas el movimiento que se está diciendo otra persona, sino que tú decides qué quieres bailar. Y la verdad que me ha impresionado porque los bailarines normalmente simplemente ejecutamos lo que otros nos dictan, y al escoger yo la coreografía, pues he descubierto la manera en la que a mí me gusta bailar, qué me gusta contar en las piezas, de qué quiero hablar, qué quiero expresar, te permite escoger el vestuario que quieres, si quieres jugar con elementos. Entonces me parece que amplía muchísimo más y te da todas las herramientas para tú decidir qué estás contando y de qué manera. ¿Dónde te pueden seguir los oyentes? ¿Por redes? Pues te agradezco la pregunta, a pesar de que no estoy demasiado puesta en tema de redes, debería, porque últimamente las redes son muy importantes para todo. Yo sobre todo lo que más uso es Instagram, que cada vez que tengo actuaciones y así lo voy colgando en stories y me tengo que obligar a hacer más publicaciones. Y mi Instagram es @aurrejola94. @aurrejola94. Ana, mil gracias por estar ahí y ser un ejemplo y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros por querer hablar conmigo, ha sido un placer, y también gracias a vosotros por todo lo que hacéis y toda la difusión y voz que dais a la gente. Y Ana, y te quiero decir una cosa, que muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, porque he visto tus vídeos y me han parecido fenomenal y me encantaría que estuvierais aquí en el estudio con todos nosotros y qué pena que no tuviste conocido. Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad me da mucha pena, porque la intención era haber ido y haberos podido conocer. He tenido una semana un poco complicada y se me ha fastidiado, pero estoy segura que en un futuro seguro que tendremos más ocasiones, porque por favor, yo encantada de conoceros, siempre que queráis llamarme, y de verdad que muchísimas gracias, y gracias por tus palabras. Vale, te quiero, Ana. Un besito, hasta luego. Hasta luego, Ana. Thank you. Ay, ay, ay, que se nos acaba el tiempo, Anuar, ¿eh? Ay, se sí. nos acaba el tiempo. Volando. Audrey, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Que sabemos que estáis hasta arriba, obviamente. La gala es la semana que viene, es sí, el miércoles. Un poco ajetreados. Sí, pero... sí, lo sabemos. Y agradeceros una vez más el esfuerzo de que hayáis venido hasta aquí, aunque ya está todo vendido. Habrá más, ¿verdad? Habrá más, sí, sí, sí. Bueno, eso es la filosofía. Queremos más, más de todo, más de inclusión, más justicia, más pues eso, más artistas, más becas y sobre todo, pues más de todos vosotros. Me ha encantado estar aquí. Anuar, te he visto pasar ya de la felicidad del viernes a la despedida con Ana. Así que la verdad ha sido un placer compartir este momento. Muchas gracias por invitarnos, por dar la visibilidad y luchar pues vosotros también para hacer que todo el mundo pues tenga la mente más abierta. Mira, no sé si espera un momento, porque sí. Es que quedan 30 segundos. Vale. Y es que hay una cosita que vamos a darle a Audrey, porque a lo mejor hay algo que ha quedado por ahí pendiente que no hayas comentado ni tú, ni Oriol, ni Ana al otro lado del teléfono, que creas que es importante sobre esta gala. ¿Queda algo por decir? ¿Queda algo por decir? No está dicho todo, obviamente, pero es que si tienes tan poco tiempo, tampoco, tampoco puedo ya lanzarme. Pero siempre que la gente pues esté atenta y que si tiene la posibilidad que vaya, porque la verdad cambia la mirada y de eso se trata. Y ya nos vamos, porque sí. Se nos echa el tiempo encima. Yeah. Otro día vienes. Vale. Si a ti no te importa, ¿no? Venir otro día. No. ¿Te gusta? Sí. Igual que a Mari José, a Monse y a Stephanie. Stephanie, que nos vamos a ir. ¿Qué tal has estado, Stephanie? Bien. ¿Quieres despedir el programa? Porque ¿cuándo volvemos? Al programa. ¿Cuándo volvemos? El viernes. El viernes que viene estaremos aquí a partir de las 12, como siempre, como casi sí. siempre, en directo. Y hoy nos vamos a despedir precisamente con Manel Ortega, que es uno de los artistas también becado. De Manel Ortega, ¿qué nos puedes contar? Pues que me encanta que le dais difusión para que llegue a la gente, porque sí que es algo pues realmente diferente. Yo a mí me encanta. Todas las sonidos, las músicas que hemos escuchado entre intervenciones están sacadas directamente de galas anteriores, obviamente, y son parte del grupo de artistas becados que forman parte de Superarte. Nos vamos con Manel Ortega. Volvemos en el viernes que viene, que ya será el tercer programa de la décima temporada de Échale Papas en sí. directo, ¿eh? No fallamos ni uno, ¿eh? No. Bueno, algunos sí, ¿eh? Algunos sí. Algunos no vengo yo y todo, ¿eh? ¿Te lo puedes creer? Ya. Yeah. Nos vamos con Manel Ortega. Hasta el próximo viernes. Chao. Adiós. saxophone. Every time I hit a whale saxophone.